Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una nueva emisión de La Gente y su Defensor. Esta es la número 567 de un ciclo que ya con más de 10 años ininterrumpidos llega a gran parte del país a través de 200 emisoras que los retransmiten semana a semana. Y en este comienzo queremos darle la bienvenida y saludar al agrimensor Jorge Conesa, que es el máximo responsable del área de seguridad y empleo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, habida cuenta que su presencia nos va a permitir detenernos en detalle, con precisión, acerca de un tema que siempre tiene una enorme vigencia en el cometido del Defensor del Pueblo de la Nación, tal cual es la situación de nuestros jubilados. Por lo tanto, Jorge, bienvenido por esta presencia aquí, y sabemos que ha habido una última intervención o una última recomendación del Defensor del Pueblo a propósito de las sentencias que están firmes y que en litigios iniciados por jubilados y que la ANSES no termina de reconocer en el hecho de pagarlas oportuna y puntualmente. Un gusto tenerte aquí y vamos a charlar de este y de otros temas también. Bueno, respecto a la recomendación que a que vos te referís, un poco hacia el tema que escuchamos últimamente respecto de tribunales saturados, sí, de determinados juzgados a punto de colapsar. Bueno, la Defensoría en sí misma ha hecho todo lo tendiente a que eso se evitara, ¿no es cierto? Porque hemos trabajado sobre el caso Badaro, que vos bien conocés, lo hemos aplicado acá en varias oportunidades. Tuvimos una sentencia favorable por parte de juez Issa en su momento, uh-huh. Luego no se nos dio la legitimidad procesal y hoy se encuentra en el juicio en queja en la Corte, pero si se expidiera la Corte respecto de este tema, todo lo que sea reajuste 2002-2006 implicaría, digamos, prácticamente el 40% de los expedientes que están acumulados, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. O sea que fíjate vos qué solución sería. Luego de eso, no hace mucho tiempo, en función de una investigación de la Fiscalía Administrativa, la Defensoría del Pueblo de la Nación, adjunto número uno, doctor Anselmo Sela, sacó una resolución al ANSES, la resolución número 126, recomendándole el cumplimiento por parte del ANSES al pago oportuno de las sentencias judiciales firmes. Esto te lo pregunto a título de, me imagino, muchos en casa estarán diciendo lo mismo, pero ¿cuál puede ser la razón de fondo por la cual, si una sentencia está firme, la ANSES no la reconoce como tal y no la paga? ¿Esto qué es? ¿Esto es una insubordinación ante la decisión judicial? ¿Estamos en presencia de una política que no quiere sentar precedentes porque son cientos de miles los juicios y es mucho entonces el desembolso para el erario público? ¿Por dónde pasa esto realmente, Jorge? Bueno, indiscutiblemente lo que se aduce es que no hay dinero, indiscutiblemente, para pagar este tipo de sentencias, pero el presupuesto nacional prevé una X cantidad de dinero para que se haga el pago de las sentencias. Uh-huh. Inclusive posibilita, da la posibilidad de ampliar un poco la partida, habiendo descartado lo que antes era el famoso orden de prelación, que era por edades específicas. Ahora hay hasta la posibilidad de ampliar partidas para poder pagar las sentencias. Bueno, pero esto no ocurre, indiscutiblemente. Nosotros desde nuestro lugar tratamos que esto se cumpla. Ahora, en relación a esta recomendación, es otra cosa, inclusive hasta yo diría un poco más importante, si uh-huh, se quiere, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esto, lo que se recomienda es que se dé cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que se le hará, ¿no es cierto?, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a fin de garantizar el pago oportuno de las sentencias judiciales firmes. Esto fue llevado a la, sí, Comisión Internacional, y el ANSES firmó, el ANSES con algunos funcionarios del Gobierno Nacional, firmó un acuerdo amistoso en el cual se comprometía, entre varias otras cosas, uh-huh, ¿no es cierto?, a no apelar las sentencias y a pagarlas, no modificar mucho tampoco las que no estuvieran efectivamente mal las liquidaciones, y a pagar las sentencias en tiempo y forma, o sea, dentro del término de los 90 días. Pero bueno, es decir, el Estado argentino tomó un compromiso internacional. Internacional. Firmando nominado acuerdo de solución amistosa. Ajá. Entonces, bueno, esto se ha recomendado que se cumpla. No tenemos respuesta hasta el día de hoy por parte de ANSES. Esto se ha hecho hace aproximadamente unos 20 días. Uh-huh. Estamos en reiteración de la recomendación y esperando la respuesta por parte de ANSES. Es un tema importante, muy importante, porque bueno, terminaría de solucionar la otra parte, claro, del cúmulo de expedientes que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro, que esto daría lugar a todas las demandas que ingresan. Exactamente, ni más ni menos. Es decir, saldarían las que ya tienen un fallo firme, pero además sentarían un precedente muy valioso para todo lo demás que está en curso, y además posiblemente ayudaría a que el Estado corrija una política que lleva inexorablemente a que quien se jubila al poco tiempo tiene que estar demandándolo, porque no percibe el haber que le corresponde realmente. Bueno, sabemos que esta última recomendación, la más reciente, vos bien señalabas, es también la consecuencia de una larga historia de actuaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo en bien y en defensa de los intereses de los jubilados. Sí, tenés vos allí una nómina que veíamos, que se remonta incluso a los últimos 5 o 6 años, si no me equivoco, donde resalta y destaca precisamente que puntualmente la Defensoría del Pueblo ha acudido ante la justicia cuando el Estado ha entrado en rémoras frente a la clase pasiva. Sí, nosotros estamos permanentemente en la situación más crítica que se presentan, porque convengamos que la situación de los jubilados son cada una, digamos, muy particular en relación a la otra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, son distintos años de aporte, distintas cajas, distintas remuneraciones. Siempre se tiende, digamos, al reajuste, que es lo más importante, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuáles son los índices con los que se liquida la jubilación. Entonces, bueno, eso hace que nosotros tengamos que tratar cada uno de los expedientes. Uh-huh. Pero hay momentos en que se presentan problemáticas que se generalizan. Claro, que engloban a un conjunto. Que engloban grande. Un conjunto, exactamente. Como en este caso, por ejemplo, que estamos hablando del cumplimiento de las sentencias. También nos ha pasado con el subsidio de contención familiar. Nosotros el 2 del 7 del 10... En julio de este año... El señor adjunto firmó la resolución número 70, que es sobre la actualización del subsidio de contención familiar. Explícanos un poco qué es eso. Bueno, la actualización del subsidio de contención familiar, antes lo pagaba el PAMI. Cuando fallecía un jubilado, el PAMI pagaba como una especie de subsidio que tenía, digamos, un reintegro. Era un reintegro en base al subsidio, o había contratado a determinadas empresas diseminadas en todo el país, que yo pienso habrá sido, no es mi área específica, no es mi tema, pero habrá sido una cuestión de cápita, ¿no es cierto? O sea, o un monto determinado. Ajá. Al cual accedían seguramente por licitación las empresas, ¿no es cierto? Sí. Cuando fallecido, digamos, el jubilado, la persona acudía a la prestadora, digamos, que haya estado con empresa fúnebre, si estamos hablando. Exactamente, que digo prestadora por sí, realidad de su servicio, que estuviese en ese momento contratada. Luego cambia esta modalidad y comienza el ANSES a hacer un reintegro de subsidio. Una situación que ya de por sí nació muy, muy difícil, muy, muy imposibilitada de cumplir, porque primero es muy difícil que haya jubilados, bueno, por supuesto no todos, pero que tengan en esos momentos, ¿no es cierto?, donde están llenos de gastos, de medicaciones, de idas, de venidas, de familiar internado, que justo tuvieran 1,000 pesos para poder, digamos, afrontar el gasto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no todos tienen la suerte de tener una tarjeta de crédito, no todos tienen la suerte de tener el dinero ahorrado, y dadas las circunstancias económicas, el 90% de nuestros jubilados, 80 en la mínima, no tenía acceso. Uh-huh. Y hemos velado nosotros por ver que se aumentara ese subsidio, primero porque se facilitara, porque era bastante complicado acceder al beneficio. Había que ir por el correo, había que presentar la partida de función, ¿no? Y siempre era como un reintegro, indiscutiblemente. O sea que la erogación sí o sí había que hacerla. Y además de eso, con 1,000 pesos no se hacía absolutamente nada. Nosotros hemos bregado bastante tiempo, hicimos dos o tres recomendaciones, solicitamos el incremento, y bueno, y al final, por supuesto, no nos han dicho que por nuestra solicitud se haya logrado, ¿no es cierto? Pero se logró el incremento a 2.000 pesos, que también hoy ya ha dejado de tener una vigencia importante porque ya tampoco... Ha vuelto a ser insuficiente. Qué cosa notable, ¿no? Que pero siempre... es muy considerada, esto sí. Quiero aclarar. Sí. Son muy consideradas las empresas respecto de estos temas cuando la gente va y acude, ¿no es cierto? De alguna forma le solucionan el problema. Claro. El problema es que después quedan endeudadas. Entonces, y bueno, ante el problema que genera de conciencia el fallecimiento de un padre o de un marido, de un abuelo, de lo que sea, es la gente... como puede, ¿no es cierto? Lo soluciona. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.